En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas, se dirige al país. Damal, Pedro Ruminó, Felipe Abello. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. ¡Representantes del género! Ya, partamos de nuevo. Partamos. No tiene el discurso. No tiene nada que ver con la música romántica. Sí. ¿Se me pegó el computador? Vamos. ¿Se te pegó el computador? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre pasa esto? Hay muy buena energía cuando llegamos sí. nosotros. Estamos en New Pop. ¿Pero esto le pasa al otro programa? ¿A la vida en simple? ¿Cuál es la vida en simple? Una niña, Francisca Solar. Ah, la escritora. Pelirroja. Pelirroja, escritora. Bien guapa ella. De jeans. Con un joven. Con un joven medio... ¿De qué? Medio simpático. ¿Medio simpático? Medio simpático. ¿Cómo es medio simpático y medio pesado? Que no es... Claro, que a veces tienes un momento de pesado. Es medio simpático y medio simpático. Es medio. Ya no, a mí... La vida es simple. Yo a Francisca Solar la he visto por Provi. Por Providencia, ¿ya? Jeans. ¿Apretadito? Zapatilla. No, medio holgado. Medio holgado. Pero te digo algo, bien. Bien ahí. Tiene con qué llenarlo. Viene ahí, tiene con qué llenarlo la maestra. Sé que es escritora, sé que es comunica, que es periodista también. Una vez la vi en los tribunales. ¿Periodista? Sí, ¿por qué estaba en tribunales? Canal 13. No, pero andaba no, no, con andaba, el, con, andaba con esposa puesta. Sí. No, la estaban, la encontraban en control de detención. Ya ponte la pero bueno. Saluda a Francisca Saavedra y Francisca Solar. Y Francisca Saavedra es Pancho Saavedra, mi amigazo de Canal 13 también. Gran amigo también mío. Sí, simpático. Sí, sí. Él también es medio simpático. Bueno, vamos con los titulares. El diario de cooperativas está llamando. Trabajadores del Hospital del Salvador suspenden paro tras casi un mes de movilización. Los funcionarios y las autoridades de salud llegaron a acuerdo luego de la reunión que sostuvieron esta tarde. ¿Y la gente enferma? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los que hace un mes debían operarse? ¿Morirán? Una cosa es que la legítima demanda de trabajadores del Hospital Salvador, pero otra cosa es la ética. No estoy de acuerdo con esto. Pedro. Esteban Paredes se despide de la selección. Asumo que no me volverán a llamarme. Indicó. El delantero. Delante. Pero. Cortina La Roja, que estará enfocado netamente a terminar sus estudios de literatura inglesa. Dicen que el hombre llegó con unas copas de más a la concentración en el Mundial de Brasil. ¿Y por qué? Él es uno de los indicados como sindicados. ¿Sindicados? ¿De Paredes? ¿De Paredes? ¡Me caí! Él es uno de los indicados como... como del hombre. Vamos. Pero sé por qué, porque juega en Colo Colo. Vamos a profundizar en esa información. Y grande Felipe Flores también, ¿eh? Que lo tenemos ya. Lo tenemos en línea. ¡Aló, Felipe! No lo tenemos. No. Lo tenemos listo ya para que vaya a ver un niño enfermo de cáncer que yo voy a ayudar el día miércoles. Felipe Flores, sí. Tú me dijiste que te lo iba a conseguir. Sí. Lo hiciste. Me acabas de recordar que no llamé a Felipe Flores hoy. Este es un niño que le hagamos un llamado público. Felipe Flores, sí, yo no lo sigo en Twitter, pero sí tengo su número. Felipe Flores, necesitamos tu ayuda, los cascos azules, necesitamos tu ayuda para que vayas a ver a un joven con cáncer. Es fanático de Colo Colo y quiere la camiseta, y la camiseta ya la tenemos. Ahora solo necesitamos la firma de Felipe Flores. Es una institución que estamos ayudando, yo conozco a una de las organizadoras. ¿Tú también la conoces, Pedro? Sí, yo también la conozco. Nos fuimos en un viaje hace un tiempo atrás y... ¡Urgente! ¡Urgente! El diario de cooperativa está llamando. ¡Urgente! Felipe Anabalón comenzó a usar bien el computador. Noticia en desarrollo. Los dientes de Felipe Anabalón estarían en perfectas condiciones. Seguiremos informando de esta sorpresiva noticia de que los dientes estarían en perfecto estado. Porque el mal olor, seguiremos informando. Gary Medel viaja a Italia para sumarse al Inter de Milán. El volante chileno logró desvincularse del Cardiff. Firmará Cardiff para las próximas cuatro temporadas. Cardiff. Bueno, y ya tenemos la canción para Gary Medel. Así es. Que le he hecho la canción. Sí. Faltan hombres como Gary. Tengo la versión en italiano. A ver, cántela. Vamos. O sea, es que no tengo a mano la letra. Si me esperáis un chiquitito o un chiquiturri, como decimos en Italia, yo te la voy a cantar. Y vamos con clases de italiano con Felipe Abello para Gary Medel. Hola. Saca la base, weón. Es. No lo trates mal. Ah, de veras. No te vamos a tratar nunca más mal. No. Porque ahora tenemos un nueva, una molto, nueva persona. Molto trato mal. Una nueva persona para tratar mal. Molto trato mal. Ana Baloni. ¿Cuál es tu apellido? Ana Balón. ¿Qué va a ser italiana esa wea? Ana Balón, ¿cuánto? Pacheco. Y así quieres que no te molestemos. Pacheco. No, no, pero no, no porque te llames Pacheco, sino que porque digas que es italiano. Pacheco. Felipe, das tantos argumentos. Pacheco, ¿de dónde viene? De Palermo, de... Das tantos argumentos. De Milán. ¿De qué parte de Italia viene? De Roma. Esa es los Pachecos de Roma. Ana Balón, los Pachecos de Cagliari. Como Pinilla. El otro día Ana Balón me decía, oye, es un fracasado Pinilla. Es un fracasado. ¿Por qué? Yo pero, decía, pero tú no eras el que decía que Pinilla era un muy muy bacán y que le hacía el aguante siempre. Por eso yo pensaba, y hacerle el aguante, Pacheco. Yo pensaba, y Pacheco me está diciendo que Pinilla es fracasado. ¡Pacheco! O sea, decía, ¡oh, ese fracasado de Messi! Oh, Messi. Mira, qué bueno saber el segundo apellido de Ana Balón, porque no vamos a reírnos más y a burlarnos más de Ana Balón, pero sí de Pacheco. El director de la radio New Radio, Pacheco, acaba de aprender a usar el computador. Pacheco, un hombre sabio. Y vamos con las clases de inglés con Felipe Abello. No, perdón. Vamos de nuevo. Vamos con las clases de italiano con Felipe Abello. Vamos a comenzar las clases de italiano escuchando una canción dedicada a Gary Medel. La canción en español dice así: faltan hombres como Gary. Hombres como Gary Medel. Faltan hombres como él. Ya, pero weón. Tan hombres como Gary Medel. Eso es en español. Vamos ahora en italiano. Italiani. Más canuomi come Gary. Más chi come Gary Medel. Man canuomi como lui. Così maschi come Gary. Se puso medio. Usted se puso medio también. Mancano uomi, mancano uomi como Gary Medel. Uomi es hombres. Mancano uomi. Maschi es machos. Mancano uomi como Gary Medel. Uomini se pronuncia. Così maschi come Medel. Vamos con la pronunciación. Uomini, hombre. Uomini, hombre. El significado. Maschi es maschi. Se escribe maschi, es maschi. Es como se escribe Pacheco, se pronuncia Pacheco. Uominomi, maschi. Y dice, vamos otra vez. ¿Tienen la canción original por ahí? No. Oy, ¿te la ¿se la puedes mandar? Balón, deja de fallar. ¿Se la puedes mandar? ¿La puedes buscar en YouTube? Búscala en YouTube. Búscala en Faltan YouTube, hombres. Pacheco. Esta es la versión en español, versión en español. Y la versión en italiano es... ¡Vos, Pacheco! Mancano uomi, mancano uomi come Gary Medel. Mancano uomi, mancano uomi come Gary Medel. Mancano uomi, mancano uomi. Mancano Womi, Mancano Womi, Mancano Womi. Mashiko Mega Rimedel, Mancano Womi, Mancano Womi. Y de esta manera le queremos dar la bienvenida a Gary Medel, que ingresa al fútbol italiano. ¡Benvenuto! ¡Benvenuto, Gary Medel! ¿Tiene la canción por ahí? Colaboración de mi gran amigo José Miguel Furnaro, que estudió en la escuela y tal. Faltan hombres. Como Gary Medel. Faltan hombres como Gary. Mancano uomini come Gary. Masi come Gary Medel. Mancano uomini. Mancano uomini come lui. Così masi. Così masi come Gary Medel. Masi come Gary Medel. ¡A levantar las piernas! ¡Vamos, vamos! ¡Que ustedes pueden subir el cerro! ¡Ustedes pueden eliminar las calorías que agarraron este fin de semana! Esto es para todos los amigas y amigas que escuchan Tierra 2 y que están excedidos de peso. ¡A bajar las charchas! ¡Chicas! Están excedidas de peso. Las veo en Facebook. ¡Paul Wayne! ¡A bajar la guata! Veo las fotos, chicas. Tienen fotos de hace 2-3 años atrás. Leo Ávila, a bajar la guata que tienes en la pera. Leo Ávila, que es profesor. Tu señora es profesora, no saben qué hacer con tanta plata. R. Ramírez, a bajar la raja. Y todas las chicas, ¿ah? Mayrita, no haga nada, usted es lo mejor. A bajar la guata a las muchachas porque tienen fotos de hace 2-3 años, ¿ah? Con el bikini, pero con bikini, pero bien de lejos. Mancano Womi, Mancano Womi, y dice... Mancano Womi, Mancano Womi. Vergari. Mancano uomis, mancano uomis. Hombres como él. Così masi. Mancano uomis, mancano uomis. Como lui. Vamos a quemar esas calorías levantando las piernas ahora, saltando. Vamos, Leo Ávila. Vamos, Leo Ávila. Profesor cuatro, de historia. Señora, tres, también es profesora. Baja la raja. No saben qué hacer con tanta plata. Leo Ávila, prepárate. Cuatro, para... No nos puede ganar este cerro. Leo Ávila, prepárate. Ustedes tienen que subir el cerro. ¿Qué sucede? Leo Ávila, Leo Ávila, prepárate para recibir tu sueldo. Con un condón te pagan un moco. 40 años cotizando, tú y tu señora. Oye, déjanos esta canción de fondo, la canción de Gary Medel, porque hay un tema que yo tengo que hablar con Felipe y aclararlo. Y yo quería aclararlo acá. Falta en Tierra 2, así. Porque falta considero que es él. Importante. El otro día... ¿Qué pasó, mi compadre? El otro día recibí un llamado. ¿Cómo estáis, por Pedrito? ¡Bien, tachuela, chico! ¿Cómo estáis, por Pedrito? ¡Hola, Mabri! ¡Hola, Mabri! ¡Estáis bonito, Mabri! ¡Estáis bonito, Mabri! ¡Ya, ya! Pedro, ¿por qué tienes la barba recortada? Porque si me tiene la cara gorda, mi amigo, no se ande haciendo weá para verse mejor. Se ve simplemente estoy, como alguien con la barba estoy recortada. Estoy cada vez más delgado, Felipe. Muy delgado. Pero esa no le bajan, perro. No, las tetas no bajan. ¿Por qué no le bajaron, papi? Porque sirven para un chiste que yo estoy haciendo últimamente. A propósito de eso, estoy haciendo una rutina nueva con Felipe Abello. Estamos haciendo harto show. ¡Ah, sí, y pues! Felipe Abello me llama para invitarme a actuar en un show. ¡Por supuesto que sí! El ¡de día... buen humor! ¡Monólogos de buen humor! El día sábado asisto al lugar donde voy a hacer el show y me entero, vaya sorpresa, de que vamos a presentarnos en una discoteca gay. Sí, pues. Entramos al lugar y efectivamente, yo esto pensé para que todos los cerebros de Chorlito de Tierra 2 que escuchaban. Sí, yo quiero homofóbicos. Yo quiero comentar que homofóbicos. Lo pasamos muy bien en el Club Ámbar. A toda raja. Hace muchos años que no hacíamos un show así, weón. A toda raja, weón. La comunidad gay se portó la raja con nosotros. Saludos a todos los muchachos del Club Ámbar y vamos a estar pronto en una discoteca en Concepción. No vamos a hablar el nombre aún. Pero también desde la comunidad gay, a todos los clubes gay, si tú eres gay y te gusta ir a bailar a una discoteca gay, a un club gay, a un pub gay, ¡Mancano Womi! Dile que nos llamen. Tenemos esta Mancano canción, Womis, tenemos una rutina para el mundo gay. Come Gary Medel. Lo pasamos mejor con los gays que con Mancano ustedes. Mancano Womis. Cerebros de chorlito. Heterofeos. Heterofeos. Heterofeos. ¡Dejen de sapear! ¡Heterofobos! Como gay lo pondría mucho más que con ustedes, hetero, feas, gordas, feas, gordas, tetonas, gordas, tetonas. Fez como Gary Medel. Cantamos todos, Mancano Wong. Aquí, en, vamos, sube la radio. Sube el volumen, me refiero. Sube la radio, Margota. Tan hombres como Gary Medel. Mancano Womi, vamos todos. La nave es una metáfora, no es una realidad. Cerebro frito. Mancano Womi. Mancano Womi, como Luz. Mancano Womi, como Gary Medel. Cosimas. Tan hombres como Gary. Gary la pone todos los días. Masqui come Gary Medel. Masqui la pone y la saca para volver a ponerla. Hombres como Luis. Tan hombres como Gary Medel. Háganse hombres, hueones, como Gary Medel. Tan hombres. Ya. Y estamos haciendo show, pues, con mi amigo Pedro. ¿O no, Mabri? Estamos haciendo show y estamos mañana en Bar Abajo. Así ¿dónde es? Queda? En Conchitoro. Oye, no es como el vino, sino en el Amo Escala. En el Amo Escala. Oye, ¿qué no me coge? ¿Dónde? Y va a ser muy arriba por la escala. Y en la calle Conchitoro. En la calle Conchitoro. Oye, no te tomes la calle, pues, Pedro. Estoy bueno para tomar. Estoy bueno para tomar. ¿Ah? En el barrio Conchitoro y en la calle Amo Escala. ¡Ah! ¡Pásame la escala para pintar arriba el segundo piso! ¡Tu mamá es traficante! ¡Ana Balón! ¡Tu mamá es traficante! ¿Vos sabías esa weá? ¿La señora Pacheco? La deja que vende empanada y se las pone en el sobaco. ¡Por eso no lo pasa nada! ¡Tu mamá es traficante y hedionda! ¡Tu mamá es tan hedionda, weón! ¡Puta, puta que hedionda tu mamá! Mañana en Bar Abajo, Stand Up Comedy, Pedro Ruminot, Felipe Abello, monólogos de humor. Y pronto seguiremos haciendo nuestro tour gay porque nos cansamos de los buenos heterofeos. Adiós, heterofeos, heterofeos. Heterofeos, heterofeos, heterofeos. Heterofeos, heterofeos, heterofeos. Ay, ay, ay, chiquillos, no se pongan así, oye, pues bueno, oye. No se pongan así tampoco. Bueno, hay una tremenda guerra de teleseries en este minuto sí, de la televisión chilena, Felipe. ¿A ti te gusta? No, no. Ah, de teleseries. No, la guerra que nos importa es la guerra de las teleseries. Felipe, ¿cuál es la teleserie que más te gusta? ¿O cuál estás siguiendo? Yo voy a ver la de Gonzalo Valenzuela. ¿Por qué? Por... ¿Qué es eso de los feos que están gritando? Ah, el retomen. Lo que pasa es que se está escuchando lo que recién sucedió. ¡Ciérrenos la puerta, Pacheco! Yo pensé que había un grupo de gente gritando no heterofeos. Yo voy a ver la de Gonzalo Valenzuela. Que llegó el hordas de gente afuera del edificio a gritar heterofeos. ¡Somos los heterofeos! ¡Heterofeos! Estuvimos en Cluna Ámbar. Oye, que lo pasamos bien. Sí, y vamos a estar este 15, sábado 15 de agosto en otra discoteca que no tenemos el nombre todavía. En Coronel Concepción. Y en Concepción pasamos estupendo para nuestros colitas amigos. Bueno, a propósito de colitas, Hernán Calderón dice que Pangal es su futuro yerno. Vamos con otra noticia. Martín Cárcamo arbitra los rounds de Tonka y Yerko. Otra noticia que no nos importa. Estoy tan poco informado. Jordi Castell queda fuera de la fiesta aniversario de Primer Plano. Vamos a otra noticia que nos da lo mismo. El Disney japonés cierra sus puertas. Otra noticia que no nos importa. Marlene para en seco a los peladores de Yendelin. Oye, ¿de qué lado están ustedes con esta pelea que hay también de en Israel? ¿Con quién estás tú, Pedro? Yo... ¿Con Palestina? Yo o con Israel. Hace poco estuve evaluando la posibilidad de convertirme al judaísmo. ¿Ya? Entonces me tiene complicado el tema. ¿Y por qué se quería convertir al judaísmo para revista? Por arribismo en parte, pero no hace mucho fui, conocí algunas cosas de algunas ceremonias del judaísmo y me gustó mucho, me hizo mucho sentido. Pero cuando veo todas estas cosas también como que dudo. Y además hay una persona, hijo de un famoso comunicador, que hizo que yo cambiara de opinión y no me quisiera convertir al judaísmo. Hijo de un famoso comunicador. Sí. Que yo le pregunté, oye, ¿y tú eres judío? Sí, oye, y cuéntame algo más. de la religión y qué sé yo. Y bueno, nosotros creemos en Dios, sí, pero este gallo, el Jesús, no nos gusta. El Jesús loco, dice que era el hijo de Dios, y el hijo de Dios todavía no viene, po. Simple visión, pero esto fue un... Y habló tan mal de Jesús, de la Virgen María, flaco de Inri. ¿Un rabino? No, fue un rabino, pero fue alguien de... ¿Qué de te desmotivó? Religión. Me desmotivó muchísimo. Después hablé con otro y me dijo, pero qué se gallo, no. ¿Y quién era? ¿Hijo de un comunicador? Hijo de un comunicador. ¿Jorge Vía Junior? ¿Ya? ¿Quién? Sí. Hijo de un gran comunicador. Ya sé quién es. El hijo de Mauricio Pesutit. Antonio Pesutit. El otro vi al hijo de Mauricio Pesutit, lo vi con su polola. ¿Ya? Que es una niña que se llama Constanza Pico. ¿Y por qué sabes tú? Ana Balón. Ana Balón, mira, vamos a hacer una cosa. No hay ninguna posibilidad que tú seas amigo de Constanza Piccoli. Ana Balón, te lo digo desde antemano. Primero porque elige amigos con cuello. Usted, amigo, no tiene cuello. Ana Balón, ¿tú sabes que entre tus hombros y tu cabeza no hay ni un centímetro que los separe? ¿Estás consciente de eso, Ana Balón? Eres como un crustáceo. Ya, mira crustáceo. El crustáceo, Ana Balón. Mira crustáceo. Crustáceo, escúchame. ¿Por qué no vino más Hermógenes con VIH? De... Está estudiando. ¿Qué está estudiando Hermógenes con VIH? ¿Llamémoslo? A esta hora era imposible. Un cuarto para las 12. ¿Y dónde estudia? En Topless. En Ayep. Un cuarto para las 12. En Ayep. ¿Y qué está estudiando para ser portero de un Topless? Llamemos a Ayep. llamemos a Ayep. ¿Pero dónde quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Cajero de un... ¿Cómo se llama él? ¿Su nombre? Michael. ¿Michael cuánto? Argel Mayerovich. ¿Y él por qué estaba acá? ¿Y el nombre que tiene esa weá? Pero no lo descalifica a priori. No, a priori. Muchos vieron la fotografía de Hermógenes con VIH, pero, no puede no tener puedes, ese nombre. Pero no puede calificar a una persona por su aspecto. Pero amigo, ¿lo escuchaste hablar? Si hubiese sido una persona con personalidad, mínima inteligencia, no responde, nos dice algo. Se ríe, pero ni siquiera se rió. Estaba tímido, te ha visto que ha crecido contigo en TV. Te ha visto en televisión, entonces se le da vergüenza. Hace poco me pasó, no hace mucho, que salí con unos jóvenes comediantes. ¿Ya? Hace una semana atrás, un mes atrás. ¿Jóvenes comediantes? Que están en este locutor. Uno de ellos tiene un programa acá. ¿Jóvenes comediantes, pero como quién? ¿Como Bombito? ¿El hijo Bombito? Un joven comediante que tiene un programa acá, en New Radio. Y él me decía, mientras estábamos tomando unos tragos... Oye, Pedro, estoy cumpliendo un sueño, porque yo te veía en la tele cuando eras chico, y bla, bla, bla, y buena onda, salud. Horas después, tipo 2 de la tarde, despierto con este joven en la misma cama. Ese es el ejemplo que estoy dando yo a las nuevas generaciones. ¿Y por qué en la misma cama? No sé. Se me apagó la televisión. Se te apagó la tele. Se me apagó la televisión. Sí. Así que un saludo al joven acá que conduce El Amor es Más Fuerte. Yo el otro día estuve con Francisca Solar. ¡Que me lo culié! No sé, un gallo ordinario, Pedro. Sí. Pedro, ahí te desubicaste. Sí, me desubiqué. No es la línea del programa. Yo la otra vez, y esto es verdad, estuve en un café en Providencia. ¡Me culié el animador del Amor es Más Fuerte! No es la línea del espacio. Yo el otro día... Ya, pues cuidemos la internet. Como dice Copano, cuidemos la internet. ¡Te pusiste heterofobo, weón! Y el otro día... ¡Te pusiste heterofobo! No me gusta. ¡Heterofeo! No me gusta la tula con mo. Yo el otro día... A propósito de eso, Pepe Mujica vuelve a comer caca para demostrar su humildad. Ah, córtala. Ahí tenés negro culiado, lo dijo Obama, el controvertido mandatario. Oye, el otro día estuve con Francisca Solar en el Tabeli. O sea, yo no estuve con ella, la vi. Yo no tenía idea que trabajaba en New Radio. Pensé ir a acercarme a decirle, oye, yo también trabajo en New Radio. Ella iba entrando a una librería. ¿Qué librería? Contrapunto. Es verdad, si te contaste por la historia real. Pero no cerró Contrapunto. ¿Qué te vio? Sí. ¿Y contó lo que pasó en el callejón? Y ahí apuró el paso y yo no quise seguirla porque noté que estaba arrancándose. ¿Otra historia más del heterofeo? No, noté que se estaba arrancando, entonces igual me dio lata. Memorias de un heterofeo. Y yo sentí que ella me estaba rechazando. ¡La nueva sección! ¡Memorias de un heterofeo! ¡Adelante! ¿Por qué me rechazó? ¿Por qué me rechazaste? Y ahí vendría un insulto. Colorina. Mi antiguo yo venía con un pelirroja. Insulto. Antes yo hubiese dicho, ¿por qué me rechazaste? Y ahí venía un insulto. Pero es bonito. Hoy es solamente guapa. Pregunto. Es guapa. ¿Por qué me rechazas? si me gusta tanto tu jeans, sobre todo cómo te le mete en el trasero. No, pero es que ella, no, estoy diciendo ninguna insolencia, no, no, pero es que ella no está al nivel de puta weón. Está al nivel mío. No, no, no, está al nivel de que la insultemos porque de verdad. Lo poco que. ¿Cuál eres, Slayer? Tomaraya. Guata, chaqueta militar, bototo. Sí, pero Felipe, ella no está en el, para que no está en el mismo nivel de las mujeres que hemos hablado en este programa. Porque de verdad ella tiene otro perfil, ¿o no, Ana Balón? Ya, ¿por qué andaba haciendo en la revista? En la de hecho, yo me aventuraría a decir que ella va a llegar virgen al matrimonio. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es una mujer tranquila, Ana, porque está buscando su media naranja. No te rías más así. ¡Media naranjus! Acaba de ver de nuevo tu orificio. Eso me agrede estéticamente. Te lo juro. Que me agrede estéticamente. Yo lo conversamos en la semana, que yo quizás se me había excedido, se me había pasado la mano con el humor en relación contigo. Sí, también lo hablé ayer con Ana. Sí, lo conversamos. Se me pasó el humo, se me pasó la mano en el humor en relación contigo y con tus seres queridos. Decir que quería matar a tu hijo no es, siento yo. Yo sabes que me hago cargo, ahora tomo el guante. Quizás ahí se te pasó un se poco pasó la mano. Mano que solo había que quizás. Pegarle en la cabeza con el inodoro y lanzar. Lo que pasó no me parece. Y tratar también a tu polola, a tu novia, de la manera que la traté, tampoco es adecuado. Pero, si tú abres tu bocota y se te ve el orificio de tu diente faltante, obviamente que me irrita, pues, amigo Navalón. Y supongo que me entiendes. A tu dentadura le falta un diente. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? Correcto. Hecho de la causa, hecho de la causa. Me irrita profundamente ver tu cara con ese, con esa pieza faltante. ¡Tápate la boca! Hay muchas mujeres... ¡Tápate la boca, Mabri! ...en distintas poblaciones que se tapan la boca cuando se ríen, que se tapan la boca cuando van a hablar. Es un sano hábito. Sano hábito, sí. Es un sano hábito. Por vergüenza, timidez y también para tapar ciertas fallas. Todos nos ha pasado. En cambio, todos hemos tenido un problema en nuestra dentadura. ¿Y tu soberbia hace que muestres tu orificio? No, me agradece estéticamente. Y tú sabes que lo que sucede es que si me agrede estéticamente, yo me sulfuro y terminamos diciendo a Navalón, paga y todo eso. Yo estoy soslayando todas las deudas que tienes, tanto con el fisco como con la familia Copano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Volvemos a caer. Que no quiero burlarme a Navalón. Lo conversé el otro día, tuve una súper buena conversación el otro día, una rica conversación. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Felipe? Porque, ¿nos fuimos a tomar un café? No, porque ayer Ana Balón me contó lo que pasó. ¿Nos fuimos a tomar un café? Sí, pero no te ha contado lo que realmente le está pasando en su vida. Su polola terminó con él. ¿En serio? Me alegro mucho. Me alegro mucho. Porque estaba cansada de que le dijeran chorosade. Ella tiene un trabajo normal, como cualquier chileno, aburrida que le dijeran chorosade, terminó con el trabajo. ¿En qué trabaja ella? Hablando súper en serio. ¿En qué trabaja ella? ¿Verdad que trabaja en el retail? Caja de compensación los héroes. Ah, caja de compensación los héroes. Ganas de vivir. Donde se cagan a todos los viejos. Mejor que la hayan echado de ahí porque estaba en una empresa. Y todo pasó porque llegó un abuelito y le dijo, hola chorosade, vengo a pedir un crédito. Y ahí dijo, no, ya no doy más. Y terminó con el amigo Navalón. ¿Sabes lo que le dijo? Hola chorosade, vengo a hacer un depósito. Quiero hacerlo por la caja chica, a cobrar. Es verdad que pasó eso, Navalón. Un viejito eso es. Caja de compensación los héroes. Ganas de ir, nuestro nuevo oficial. Así se hacen las menciones ahora en el 2014, pues, papi. Ya, ¿por qué llegó un chanchito? Oye, nos trajeron de regalo. Sí. Un chanchito. Un chanchito, lo queremos mostrar. Una alcancía. En la webcam. Nos llegó un chanchito. ¿Quién fue el amigo que nos trajo, nos mandó el chanchito? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no regalaron un chanchito? No sé. ¿Estábamos muy gordito? Llegó. ¿Estábamos muy gordito? No. ¿Sabe a quién se parece? ¿Pero es un chanchito o está hecho a la medida y semejanza de...? ¿Tú sabes que de los chanchitos, del cerdo, la carne de cerdo, hay que aprovechar todo? Mira, aquí hay un nombre. Para Juanita Pérez. ¿Juanita Pérez? No, ella lo diseñó. Juanita Pérez, lo diseñó. Diseñadora. Artista gráfica. ¿Artista gráfica? Ya, ¿le podéis tomar una foto, Carlos, y subirla al Twitter de New Radio para que la gente opine sobre el diseño gráfico de Juanita Pérez? si a la gente no le gusta, lo vamos a romper. Si a la gente no le gusta, lo vamos a poner. Ya, mira, vamos a hacer así. Bueno. Carlos, sube la foto. Si tiene más RT que Fab, así se hace. Si tiene más RT, lo rompemos. Si tiene más favoritos, le pedimos que nos traiga más de estas fases. Le pedimos que nos traiga más de esas mugres. No, pero... ¿Qué? Después no... ¿Qué no? Si nos voy a, lo vamos a romper si es que la gente quiere que lo rompa. Si la gente encuentra que el chanchito de Juanita Pérez 2014, diseñadora, es muy feo, haga RT. Si encuentra que él está bonito y le gusta, favoritelo. Y si el modelo que soy yo es feo, es heterofeo. Me encanta ser heterofeo. ¿Quién es más heterofeo? ¿Felipe o yo? También vamos a hacer concurso. Juana Balón. Ana Balón. No, Ana Balón es la persona más dentro de los también heterofeos. ¿Subiste la foto del chanchito? Ya, y después viene el concurso. ¿Quién es más heterofeo? ¿Felipe o...? Hay dos concursos. ¿Y qué se ganan? Oye. Dos entradas para mañana para Bar Abajo, ubicado en... ¿Podrías buscar la dirección? Está ubicado en Erasmo Escala 362. El show parte a las 11:30, Mabri. ¿Y qué tiene el show, Mabri? Tiene buen humor, tiene música... Y tiene la presencia, pues, de Pedro Ruminot, el querido Pedro Ruminot, y de Felipe Abello, el pececillo. Ya cada vez menos en televisión. Oye, estamos cada vez menos en televisión. Cada vez menos. ¿Qué nos pasa que estamos tan poco en televisión? Qué bueno. Yo no quiero. Yo quiero salir de la televisión. Te ganó Chapu. Me ganó Chapu. Chapu está mucho más en televisión. Oye, Chapu, ¿cómo la hizo? Chapu la Calle 7. A teleserie, de teleserie se lo lleva a Mega por 15 palitos mensuales y tiene depresión. Chapula. ¡Borracho! ¡Borracho! No, Chapu la hizo bien. La hizo nosotros bien. Acá, en... ¿qué hicimos tan mal para estar oye, aquí? No, con todo a propósito que ya estamos cada vez más lejos de la radio. Tele y saliendo poco, pese a que seguimos trabajando y nos siguen pagando nuestros suelditos. ¿Tenemos algún sucedido en TV? Tenemos muchos sucedidos en TV. ¿Y si vuelve sucedido en TV? ¿Ahora? ¡Sucedió en TV! Corría el año 2001 cuando se acerca Cote Correa, que era en ese tiempo muy conocido. Grado muy popular, 28. Claro, pero que había sido recién contratado por TVN. Así es, para realizar notas en DPAPA llamadas Contrastes. Estamos hablando del primer periodo, del periodo de presidencial de Ricardo Lago. Puta que robaron. Puta que robaron y se apitutaron esos huevos. Ricardo Lago, el hombre del jarrón. Puta que se apitutaron. Mopgate. ¿Ah? Puta que metieron las manitos, weón, ¿ah? ¿Cuánto? El gato cuidando la carnicería, ¿ah? ¿Te gustaba ya apuntar con el dedo a don Augusto? Y después, ¿cómo se llenaron los bolsillos de plata, ¿o no? Mopgate, ¿ah? ¿Y el mop? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los puentes? ¿Qué pasa con los puentes? ¿Por qué se caen los puentes? ¿Ah? Lo han hecho pésimo, weón. Han profundizado el modelo, weón. ¿Y qué me decís, weón, del crédito aval del Estado? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien el crédito aval del Estado, weón? Viejo culiao. Otro robo, weón. Otro robo. ¿Cómo tenían los cabros, weón, endeudados por 20, 30, 40 años, weón? Y después sacáis libros con tus memorias, weón. No todos se fueron al exilio dorado, weón. Bueno, estábamos en la época del presidente Ricardo Lago. Cuando... se acerca Cote Correa. Pero lo hicieron por nosotros, para salvarnos de la dictadura. Cuando se acerca Cote Correa. Y después se forraron. Cuando se acerca Cote Correa, trabajando en TV. Cote Correa, a ver, hagamos un resumen para la gente, los jóvenes que no lo conocen, los heterotontos que escuchan. Trabajando en Grado 28. Trabajando en Grado 28, programa de Canal 2 Rock and Pop, un canal extinto, con el señor Matías Fuentes. Familia de Concertación. Familia de Concertación. Familia sobrino de Raquel Correa. Familia del PS. Familia, ¿ah? PS. Familia PS, ¿ah? Sucedió en TV. Todo apitutado, año 2000, todo arreglándose los bigotes. Apitutadito el hombrón. Sí. Ay, ¿cómo se llama este poeta de barba? Poeta de barba, Zurita, weón. Raúl Zurita, todo apitutado, weón. Miguelo, todo apitutado. No, Miguelo ya no estaba, weón, porque también lo weón, porque esos apitutaron antes, pues, weón. Esos se apitutaron antes, con mi general se apitutaron esos weones. Oye, qué Julio, ¿ah? Miguelo en los 80. Y sigue culeando. ¡Saludo a Miguelo! Miguel Esbir. ¡Para culear! Está Cote Correa. Contratado por TVN. Contratado y él me dice, TVN. Oye, Felipe. Yo dije, pap, también que me trata porque tú me dije la palabra, no veíamos el canal. Oye, ¿te gustaría hacer una notita para el Buenos Días a Todos? Yo trabajaba en TVN, pero yo no... ¿En día a día? No, claro, un programa más chiquitito, no era como el Buenos Días a Todos, era el Buenos Días... Te estoy hablando del Buenos Días a Todos, weón, con Jorge Evia, weón, con la Margot Calpo, weón, con el Trencito Musical. ¡Otra weá! El Buenos Días a Todos. El verdadero matinal de Chile. El verdadero matinal de Chile, o sea, había 80% de audiencia. El buque escuela, el buque escuela, el buque insigne, weón, el buque insigne, weón. Sí, sí. Con el Cabezón Correa, weón, el Buenos Días a Todos, el matinal de Chile. Y yo, teniendo la gran posibilidad de trabajar en el buque escuela, en el gran programa, en el Real Madrid del... Real Madrid, po. Amavisca. Claro. Amavisca, digo, Zamorano, Rosineski. Por supuesto, le dije, Corea, por supuesto que sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero con ese tono, con ese tono se lo dijiste. Sí, de comediante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Don Cote! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Hay que levantarse por la mañana, la tarde, por la noche! Y él me dijo, mira, hay que hacer unos reportajes chistosos para el Buenos Días a Todos. Si se ríe Jorge Evia, si se ríe Margot Cal, estáis contratados. ¿Tú qué tenías ahí, Almeja, en ese tiempo? Ana Balón, ¿qué tenías tú? Yo estoy hablando del año 2000. ¿2000? El 00. Mira, ¿te das cuenta? No eres nada en comparación conmigo. No eres nada. Es verdad. No eres nada. Di, no soy nada, don Felipe. Soy simplemente una almeja. No soy nada, soy simplemente un molusco. Pero Ana Balón tiene una carrera en televisión. Sí. Por el otro día estaba escribiendo que quería volver a la televisión. De ahí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tu carrera televisiva. En nuestra sección, no sucedió antes. Nunca estuviste en televisión ni estarás. Viene Cotorre y me dice, ¿quieres trabajar en el Buenos Días a Todos? El Buenos Días a Todos. Dije, si se reja, ¿qué día? Ya. Lo hago. Pero me dijo, lo único mal, que no puedes aparecer en pantalla. Pero como si quiero trabajar en la tele, quiero hacerme famoso, quiero salir de esta mierda. Necesito salir en la tele. Tú esto lo de ser vestido de payaso. Sí. Quiero salir en la tele. ¿Cómo vas a por ahí? ¿Quién me va a creer que salí en la tele si no salgo en la tele? O sea, voy a trabajar en la tele, pero sin salir en la tele. Entonces me dijo, sí, yo te voy a pagar. Y dije, ¿pero cómo? ¿Pero vamos a hablar con el director de Buenos Días a Todos? No. Yo te voy a pagar. Porque vamos a hacer como que estas notas son mías. Mauricio Correa, que actúa en la nueva película de Seba. Sí. Ya, pues como tú no eres conocido, me dijo, yo voy a hacer como que estas notas son mías. Pero un lente especial para que apareciera su cabeza. Ya, pero escúchame. Ya. Como tú no eres conocido, las notas van a ser como que son mías. Y yo te voy a pagar. Este trato no me parece digno. Sí, y te voy a pagar bien. Te voy a pagar 60,000 pesos. Igual, pie de página. 60,000 pesos para mucha gente. Hasta plata, Felipe. Por 6 meses de trabajo. O sea, me van a pagar 10,000 mensual. Ya, dime de nuevo que para mucha gente 10,000 pesos mensuales para mucho. Para eso, no, eso ya es poco para todo. Es para muy poco. Es muy poco dinero, ¿vale? Sin colación. Sin los pasajes. ¿Y no podía ir al casino? No, porque se supone que los vales eran para Cote Correa. No, te estoy hablando en serio. Y Matías Fuentes no recibió nada. No sé si estaba Matías Fuentes. Acepté el trabajo. ¿En serio? Acepté el trabajo. ¿Tú le haces la nota a Cote Correa? Sí. ¿Contrastes? Contrastes. Yo lo sé. Recibía 10,000 pesos mensuales. Sucedió. ¿Te hablan en serio? ¿Y qué le diría yo ahora a Cote Correa? Le diría, Cote, mira, me gustaría que me hicieras unos videos, pero no, hombre, no hables tú con ellos. Yo voy a hablar con la gente porque tú no eres tan conocido ahora. ¿Y sabes cuánto te voy a pagar? Las mismas 10 lucas. Para que te laves la raja, chancho culiao. Y no siento envidia, compadre. No siento resentimiento. Simplemente han pasado los años. La asociación de las 10 lucas con lavarse la raja. Se lo paga a alguien. Para humillarlo, mi amigo. Pero con las 10 lucas compra jabón, paga el agua. Para humillarlo. Se lo diría para humillarlo nomás. Para humillarlo, porque él me humilló. Y era borracho. Y tenía depresión. Era borracho y además que le gustaba la manta. ¿Le gusta la mandanga, lumbrón? Sí, a mí también. ¿Cómo vamos con el recuento, Carlos, de la fotografía? ¿Cuánto RT lleva y cuántos favoritos tiene? ¿Cómo salió en la foto ya? Ya. 129 retweets. Recuerden que 39. Nos llegó un regalito. 27. ¿Ah? 27. Nos llegó 27 favoritos. Hasta el minuto va ganando el RT con 129 y 27 favoritos solo por la opción que les gusta. 129 que no les gusta. De regalo. De una diseñadora. Sí. Al parecer no vidente. No. Una muchacha, no sé de qué instituto, dónde estudia. CFT. Nos llegó un chanchito hecho por ella misma con sus manos desde, imagino, un taller de reinserción. ¿Qué adicción tenía? Problemas cognitivos. Y nos regaló este chanchito. Nosotros queremos saber, ¿es bonito el chanchito? ¿Es vale como obra, en tanto obra artística? ¿Tiene valor artístico? Porque si no lo tiene, nosotros lo vamos a ya romper. Vamos. Va ganando el RT y va perdiendo el favorito. 139 RT, 29 favoritos. Vamos, ¿qué significa? Vamos con que la gente escriba hashtag chancho culiao feo. No, pero no es un insulto, Pedro. Es un trabajo de una persona. O el hashtag chancho culiao bonito. No, pero se cree el chancho bonito, chancho feo. Chancho culiao feo, es que ya, mejor. No, el feo puede ser chancho culiao feo. Y el bonito podría ser chancho bacán. O lo podría ser bacán tu chancho. Ya, y si quieren que lo rompamos, ahí también hay otra alternativa. O lo rompemos tirándolo al suelo, o lo rompemos, claro, con la cabeza de Navalón. Si ponen que también es conocido como el chancho feo. Vamos a contar cuántos. Si el hashtag chancho culiao feo es trending topic, lo rompemos. Y si chancho bacán es trending topic, no lo rompemos, lo regalamos junto con las dos invitaciones para abajo mañana. Y ojo, si quieren, si ganan la opción de romperlo, es romperlo o en el suelo o en la cabeza de Anabalón. Si ganan la opción romperlo en la cabeza de Anabalón, esto es, en la parte del adelante, de lo que es la frente. La ingle de también. La frente de Anabalón o en la nuca de Anabalón. Así que hay varias alternativas. ¿Y la ganadora es? Mira, acá un auditor dice, Benito Espinosa, Cote Correa me ofreció pega en grado 28, pero nunca respondió los mails. Mira, Benito Espinosa. Se está ahí develando la verdadera personalidad. ¿Sabes qué? A Benito Espinosa me gustaría contratarlo. ¿Está trabajando en Canal 13, Benito Espinosa? Benito Espinosa, no lo sé. Estaba trabajando para el Mundial, Benito. Porque me gustaría contratarlo y tengo una súper buena oferta. 10,000 pesos durante 6 meses. Bueno, si el hashtag... ¿Qué me va a decir un año más? ¡Va a ganar la isla de la raja! Así la idea, pues, compadre. Entonces, si es trending topic, chancho culiao feo, pero rompemos el chancho y además regalamos entradas. Y no solo regalamos entradas, van a ver el show y no solo van a ver el show. Van a poder conocernos y tomarse un trago con nosotros, ¿por qué no? Pedro, ¿qué se siente ya no ser tan famoso? Es un alivio, fíjate. ¿Un alivio? Es un alivio porque... ¿Usted se creía muy... ¿Usted era muy famoso antes? Yo fui muy famoso en una época. ¿Pero sabes qué? Mientras nivel Luis Dimas, sí. Pero en una época, ¿tú sabes que mientras menos salgo en la tele, más me saludan? ¿Quién? La gente, por la calle. ¿Y te gusta que te saluden? No me gusta porque generalmente ando con mis hijos. ¿Ya? Y me dicen, ¡buena, Rosa Espinosa! Y mi hijo mayor me dice, ¿por qué te dijo Rosa, papá? ¿Y qué le dices tú? Se equivocó, hijo. Se equivocó. Ah, y lloro. ¿Te avergüenza tu trabajo? Me complica mucho ser una persona que sale en televisión, que se viste de mujer y que le dicen Rosa en la calle. Entonces yo ya tengo un hijo que entiende todas estas cosas y me dice, papá, ¿por qué te dijo hola, Rosita? Ya. ¿Qué le tienes que decirte a tu hijo para la próxima? Un consejo, amigo Pedro. Usted le dice a su con hijo... Con respeto. Usted le dice a su hijo, hijo, con respeto. Hijo, yo este trabajo ya sé a dónde vas. No, ya sé hacia dónde este vas. Este trabajo de dudoso gusto que yo hago. Como el chingado. Este trabajo de dudoso gusto que yo hago. Y muy el poco chingado cómico. Y sus hijos. Y muy poco cómico. Este trabajo que yo hago. Eso le tienes que decir a tu hijo. Hijo, este trabajo que yo he tenido que hacer, muy poco cómico y de muy mal gusto, lo he tenido que hacer por ustedes. Para este coche. Para este... no, ya no anda en coche. Tiene 18 años, bueno. Está tremendo grande. Está tremendo grande. Sí. Bueno, ¿por qué 18 años tiene ya? Sí. Chucha, que pasó rápido el tiempo. Hijo, todo ese trabajo que... Mírate al espejo. Mírate al espejo. Sí, un caballero me está saludando. Todo el tiempo que ha pasado. No, un caballero me está saludando. Mira, el caballero está moviendo la mano igual que yo. ¿Y? ¿Cómo tiene la barba? ¿Blanquita? Blanca, cana. ¿Quién es ese caballero? ¿Tú? ¿Por qué? ¡Uah! ¡Soy viejo, Pedro! Sí, pasaron 18 años. ¿Y se me para? Veamos. ¡No! ¿Pero qué me gotea? ¿Por qué tengo un catéter en el miembro? Ana Balón, tú sigues siendo joven. Sigues siendo feo. ¡Heterofeo! ¡Heterofeo! ¡Heterofeo! Oye, Ana Balón, ¿y en este año no te creció nada el cuello? Nada. ¿Qué vamos a hacer para eso, Ana Balón? Pero tú estás hablando súper en serio. ¿Existe algún tratamiento para que crezca el cuello? Tú estás sin cuello. ¿Por qué no vas a empezar a dormir colgado? O lo otro. Tú estás ahí así. O sea, tú estás ahí sin cuello porque A, tus padres han sido gente sin cuello. B, has engordado y tu cuello se tapó con las arterias. O sea, se tapó por la grasa. ¿Eso pasó? Es una mezcla de las dos. Mi mamá no tiene cuello, pero yo engordé mucho. ¿Tienes una foto de tu mamá para que publiquemos? No. ¿Por qué no? No tiene Facebook. No, pues si no necesito que tenga Facebook. Necesito una foto de tu mamá, por favor. Ana Balón, Ana Balón, tú el otro día escribiste que queríais volver a la televisión. Y ahora comienza No Sucedió en TV con Felipe Navarro. ¿Ustedes se acuerdan de Cristian García Huidobro? Sí, por supuesto. Sí, pues de su testículo. No, pues el comediante, actor de jueves. El año pasado me llamaron del periódico El Rastro. Ya, el año pasado, no pasado. El año pasado. No, sí. Tampoco pasado. Primero, si quieres volver a la televisión, mejoremos la pronunciación. El año pasado. Y todo rima, yo. El año pasado me llamaron del programa Aló Rastro. Ya. Un infomercial del diario El Rastro. Al cual tuve invitado al señor Rubinotta aquí. Presente. ¿Al cual? Sí, fui. ¿Al cual? ¿Al cual? ¿Al cual? El cual fue invitado al programa en el diario. Se hacía en el diario, en un bar muy ordinario que habilitaron al sector del costado del diario. Ahí en el barrio Camín. ¿Tú diciendo que un barrio ordinario? Cumín. ¿Tú diciendo que un barrio ordinario? Muy ordinario. Ya. Y resulta que la idea... Ya. La idea era... estoy anotando todo yo, ¿eh? Dejar de ser un infomercial, sino que hacer Estoy anotando todo yo. Dejar de ser. Y tenía que ser un programa... Dejar de ser y tenía que ser. Estoy anotando todo, viendo todas tus fallas que te lo voy a decir después. Tenía que ser un infomercial. O sea, dejar de ser un infomercial y ser un late show. Ya. ¿Ya? El cual era conducido por Cristian García. ¿Cuál de nuevo? El cual era conducido por Cristian García Huidobro. Y Huidobro o Huidobro. Huidobro. Huidobro. Yeah. ¿Y quién te habla? Yeah. Fueron dos meses de programa. Yeah. El hashtag Chancho Culiao Feo Pacheco, quiero mencionarlo entre medio de la conversación, va ganando. Continúe. Y resulta de que pasaron grandes personas por el programa. Yeah. Entre ellas, Marco Enrique Ominami, Marlene Doll, Karen Dogenbailer, dentro de otros invitados. El programa terminó un día viernes. ¿Este programa está catalogado en el género de drama? No, late pero show. ¿Late drama? Late drama. ¿Late drama? Late drama. Como si esto estuviera en Netflix, estaría la parte de drama. Porque se me están nombrando. Late dramas, y suspenso. Igual es como un nuevo género. ¿Sabes qué? Me gustó eso. Porque se me están nombrando Cristian García de Oro, Marco Enrique Minami, Marlene Dolls, la niña pornográfica. ¿Y tú? Drama. Late drama. Drama. Claro. Dramedy. Bueno, el tema es que un día viernes, esto fue cuando... Un viernes. Mira, tienes que hablar, un consejo. Sí, sí. No la alargues tanto. Un día viernes, mejor di, un viernes. Un viernes. O mejor dicho, viernes. ¿Viernes? No, vier. Vier. Ya, pero sin va vier. En vez de decir un día viernes, por lo cual Por eso tienes que comprar micrófonos nuevos cada rato, porque están babeados. Por tu saliva. ¿Te has dado cuenta de tu saliva? Sí. ¿Y sabes por qué salivas? Y el coanimador de Francisco Solar. ¿Sabes por qué salivas? Que es bien medio. ¿Sabes por qué salivas? Simpático. ¿Por qué? Por tu orificio. Exacto. El mismo orificio que tiene el amigo de Francisco Solar. Bueno, el tema... ¿El mismo orificio que tiene el amigo de Francisco Solar? El orificio es producto de eso, del rastro. El rastro me financió un tratamiento de frenillos. Ya. Y para que se me enderezaran bien los dientes, tenían que extraerme una pieza. Una pieza. Fue la pieza. Es la pieza que me falta. Y como terminó el programa, no te pudieron... No terminé el tratamiento. Ya, no es que me esté riendo este programa, pero no hay posibilidad de que alguna otra empresa te instale, por último, un rodamiento, una tachuela. Es que, en serio, no hay posibilidad que te consiga un tarugo, porque se te ve muy mal, amigo Navalón. ¿De verdad? Y ustedes acá tienen público. Pero yo creo que... Con razón no hay un auspicio. Entonces, como son de clasistas los gerentes de las marcas, no, ¿quién llegó? El chingao. Eso van a decir. El nuevo chingao. Bueno, corría ese... estaba lloviendo y el mismo día nos dicen que el programa no seguía, por lo menos, o sea, a mí me dijeron que yo no seguía, y eso fue un día viernes, y el día lunes se cayó el chachu. Sí, no, se movió el día lunes fui reemplazado Cristian García, fue reemplazado Cristian García Huidobro, y ¿quién te habla? Por... Ya, pero no, ¿quién me habla? Tú, po. Pero no lo no hables tan rebuscado. Es que no quiero ser autorreferente tampoco. Pero es peor decir ¿y quién te habla? También. Bueno, yo y Cristian fuimos reemplazados por Cristian. Mario Solís. Cristian y yo. Cristian y yo fui reemplazado por Mario Solís, un locutor de la radio Valparaíso. Grande Mario Solís, ¿te acuerdas? No. Que no entrevistó. Mario Solís, weón, grande Mario Solís, weón. Y después... ¿Y cómo se tomó esta decisión? Espérate, ¿cómo? La persona que me reemplazó a mí fue Zafiro, con la cual creo que trabajaste en Radio Amistad, ¿no? Sí, la Zafirita. Hija de Magalia Acevedo. Sí, un saludo para ella, un besito. Y desde ahí el programa se... ¿Por qué cuando dijiste Zafiro abriste los ojos de una manera extraña? No, soy así. Al mirar a Felipe. Soy así. Yo abro los ojos... Amigo. Para darle énfasis. ¿Hay algo que no ha contado? No. Sucedió en La Bailanta. No. Me hubiera encantado. Yo siempre soy admirador de Zafirito y nunca... Nunca atendió mis llamados. Yo le llamaba por teléfono diciendo, Zafirito, tengo un proyecto, mail. Y no. Formo parte de la sección. Sucedió en La Bailanta. No, pero el heterosexual, ¿cómo era ese? Ah, memorias de un heterofeo. Oye, contemos memorias de los heterofeos. ¿Con quién no nos va a resultar? Ya. Cada uno va a contar una memoria de un heterofeo. Ana Balón, ¿tienes alguna? imagino que millones. No, pero Ana Balón cuenta heterofeo el que le resultó alguna vez. Heterofeo, a ver, heterofeo. ¿Con alguna famosa memoria de un heterofeo? Bueno, aquí está en otro nivel, pues, Pedro. No, pero para que la gente se ubique, porque, por ejemplo, si le decimos Claudia, sin decir, sin que ellos tengan una imagen... ¡Ah, la Claudita! La del call center. Sí. Ya, pues, viste, si todos la conocemos. No, pero la memoria de un heterofeo tiene que... Es que este Pedro está en otro nivel. Yo una vez le quise quitar la polola a Maro Gómez Pablo. Ya. Que no era Maya Forte. Otra. Ya. No lo logré. Por supuesto que no. ¿Cómo una mujer te va a preferir a ti que a Maro Gómez Pablo? Pucha, ¿qué pasó por tu cabeza? Es que yo en un momento pensé... Este weón que habla medio extraño, que es medio raro, apelmazado, blanquito, sin onda, sin gracia, de culiar súper mal, po. Entonces yo dije, puta, yo morenito, bueno para la bailanta, pinga simpático, loca. Pinga loca, cabeza negra, cara sucia, llegaba ahí con mi cumbia, con mi bailanta, con mi hip hop, con mi rima, no, y llegaba donde está joven, tomaba la micro, la 210, Ñuñoa Maipú, llegaba a su casa en Ñuñoa y empezaba a engrupir ahí, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué pasaba? Llamaba a Maro Gómez Pablo y me decía, te tienes que ir. Memorias de un heterofeo. Yo cuando... Memoria de un heterofeo. Yo estaba en Twitter. Cuando recién apareció... ¡Puta, que me cae mal Amaro Gómez Pablo, weón! ¿Por qué, compadre? Buena onda. Ahora con lo de la carta subió un poquito. Es buena onda. Pero es que, weón, que me da rabia porque yo vi cuando, por ejemplo, la pasaba a buscar en un convertible rojo. Pero buena onda. Al trabajo. Ya, y yo tenía que terminar ahí en mi casa, en Maipú. Tu triciclo y masturbándome. Cartones. con un calcetín. Pero bueno, tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. No hay que ser envidioso. Me pasó a mí, en Twitter. Yo seguía a Jason Patrick, que es un... ¿Ubican a Jason Patrick, un actor? No. ¿No que esté Jason Patrick? No. Búscate a Jason Patrick. Ya. Yeah. Jason Patrick. Todos buscando a Jason Patrick. ¿Sí? Empezamos a googlear. Jason Patrick. Para los amigos. Patrick. Seca final. Seca final. Para todos los amigos. Ya, perfecto. Jason Patrick. Wikipedia indica que el actor Jason Patrick tenía el número de Navalón. No, voy a llamar al tío este weón. Actuó en The Lost Boys, Sleepers, Jason 2, Patrick, Knack, bueno. The Losers. The Lost Boys es esta película de los vampiros. ¿Cómo que se llama en español? The Lost Boys, pero en español, ¿cómo se llama? Generación Perdida. Jason Patrick de Generación Perdida. Perfecto. Guapo. Diría... un amigo homosexual del Club Ámbar. Saludos para todos ellos. No, hay que volver, ¿no? Tremendo. Lo ha pasado muy bien. Y ahí me di cuenta que el hétero es feo, güey. Es penca el buen hétero. Es penca. Es penca. Es penca. ¿Te diste cuenta del Club Ámbar o con la historia con Jason Patrick? Con Jason Patrick. Ya. Vamos con memorias de un hetero feo. Jason Patrick... Yo nunca lo conocí. Amaro Gómez Pablo no, Amaro Gómez Pablo no es hetero feo. Es hetero guapo. Hetero gordo. Hetero guapo. Hetero gordo. Hetero guapo. El hombrón fue Mr. Chile. Sí, pero ahora... Sábado gigante. Pero ahora es hetero flácido. Hetero flácido. Hetero laxo. Pero mira, yo conocí a Jason Patrick. O sea, no lo conocí por Twitter. Pone una base, pone un balón. ¿Qué pasa, weón? Bueno? Estamos en un confesionario acá. Estamos en misa. ¿Qué quiere? Es la radio, weón. Radio. Momentos, radio. Weón, hasta en la Colo Colo, hasta en la Nuevo Mundo, tienen base, la Radio Tierra, weón. Y acá estamos acá en un confesionario. Para ese trabajo audiovisual, esta weá. Saludos a Hermógenes con VIH que está estudiando esta hora. Jason Patrick, yo vi que estaba casado. Ya. Yo soy admirador de esa película Generación Perdida. Ya. Vi que Jason Patrick dije... Cacha, Jason Patrick era un weón que tenía la media pinta en los años 80 y ahora un viejo buleado. Eso me pensé para dentro de mí. Para dentro de mí pensé eso. Ya. Empecé a cachar, claro, un weón va a cumplir 50 años ya. Y veo, señora espectacular, veinteañera. Y dije, ella, yo estoy más cerca de la edad de ella que Jason Patrick, un viejo culiao. ¿Qué película hay hecho? Pero tremendo, tremendo hombre también. ¿Qué película hay hecho ahora? ¿Sabes qué película ha hecho Jason Patrick? Ninguna. Ninguna, pues, weón. Ninguna. La última película fue el 2010. Y no, weón, es que ni llegaron acá. Weón, de videoclub. Está todo cagado Jason Patrick. Estáis cagado Jason Patrick, weón feo. Estáis viejo, weón. Se mandó temón ahí. El amigo Navalo. Y empecé a ponerle a la... A la mujer que se llamaba Linda Miller. Linda Miller, ¿cachai? Y ahí empecé, pa, oye, me gusta mucho. Partí diciéndole, oye, que eres guapa. Pero en inglés. ¿Cómo le decía ahí? I like guapa. Yo soy hispano. En este minuto, Chancho Culeado Feo es trending topic. Un aplauso. Un aplauso. ¿Pero por qué elige la frase más fea? Porque quieren que lo rompamos, po, weón. Uy, ahí está la foto. Oye, yo estoy lo más parecido a un weón beodo. Que sea primer lugar. Ya. No, pero córtenla con eso, porque ¿sí? Que sea primer lugar. ¿Y para qué? Ambicioso, weón. Bueno, la cosa es que empecé... ¡Ambiciosos! Empecé a escribirle a Linda... ¡No te conseguí ni un auspicio y te ponía ambicioso, weón! Está Pedro en este momento hablándole al gerente comercial de New Radio. ¡Quiere que sea trending topic la weá! ¡Mueve la raja y anda a conseguir auspiciadores, weón! Ya, Pedro le está hablando al gerente comercial de la radio. Es una persona discapacitada. ¡Hasta Hermógenes con VIH, weón! ¡Salió a estudiar, weón! ¡Salió de acá! Pedro se estaba refiriendo recién a un joven también discapacitado que trabajaba acá y que Pedro, como lo encontró tan delgado, le puso el sobrenombre de Pedro de Hermógenes con VIH, aludiendo al humorista Hermógenes con H y a un enfermo de SIDA. ¡Soy el negro pésimo, weón! ¡Volvió el negro pésimo! Capturé el negro pésimo. Quiero que sea trending topic. El negro pésimo. Está Pedro en este momento. Si mañana el negro pésimo. O sea, si el trending topic es ahora. El negro pésimo. Está en este momento. Mañana, Pedro, en vivo. Hablando sobre sí mismo. Voy a regalar 50 mil pesos. No, voy a regalar la recaudación de mañana, de mí, mi recaudación. Sí, porque yo no me presto. Sí, negro pésimo es trending topic. Trending topic. Negro pésimo. No, ¿cómo es negro pésimo en inglés? No bad, sé. Bad pésimo. Bad nigger. Bad nigger. Bad nigger. Bad nigger. Bad nigger. Bad nigger. Bad, no. Soy el negro most, pésimo. Most bad nigger. Hetero negro pinga loca. Está Pedro en este momento hablando sobre sí mismo y haciéndose llamar negro pésimo. Sigamos con Jason Patrick y su fracaso. No, la cosa es que seguí joteando a su novia, pum, que era una veinteañera. Y yo dije, está con este pum fracasado. Pero luego pensé bien, fracasado, pero en Hollywood. Yo soy fracasado a secas. Estoy en el fracasado en Hollywood, tiene 48. Pero es Jason Patrick, pugán. Generación sí, perdida de Lost weón. Boy. Quizás no llegó a la... que ese weón... No llegó a la altura de... Las adolescentes de ahora que vieron Crepúsculo dicen... ¿Y si vemos esta película de los 80? Y se calientan igual con sí, Jason Patrick. Que ahora hay un adolescente en Huechuraba metiéndose los deditos viendo a Jason Patrick. Pedro, ¿por qué tan ordinario? Porque alguien tiene que tomar ese rol, weón. ¿De qué? ¿De la ordinariedad? Sí, po. Te ponías muy finolis tú. No. Lo que pasa es que se puso finoli, finoli. ¿En serio? ¿Tú estás muy finoli? ¿Tú estás actuando ordinario? Sí, por tu culpa. Finoli? Sí. Yo soy el caballero acá. No, pero si yo soy el caballero acá. Lo que pasa es que ahora nos escuchan muchas más muchachas. Yo soy el Raúl Matas. Hay muchas muchachas. Yo soy el Raúl Matas de la radio online. Hay muchas muchachas que nos escuchan acá y que se sienten agredidas. Yo soy el Sergio Silva de la radio online. Y he tenido que verme obligado a caer en la ordinariez, a caer en el negro pinga loca, negro cabeza, cara sucia, negro pésimo. Porque estáis muy caballero, po, weón. Soy caballero, te mandaste una sola. Ándala, te la raja Cote Correa. Completamente de acuerdo. Pero te mandaste una sola, po. Y la gente requiere esta weá. Y si me tengo que inmolar, weón. Si me tengo que echar benzina y prender fuego al frente de la moneda, lo voy a hacer, weón. Vamos con Miño y los bunkers. Fueron las calles donde te vi el negro pésimo. Fueron las calles donde lo vi el negro pésimo. Llevó su cocaví. Estaba en la plaza. Oye, mi foto con el chanchito. Me veo súper mal. No, te ves bien. No, Felipe. Pero me veo como un... ¿Y no hay subido foto de hoy, de nosotros dos? ¿De hoy? ¿Sí? Ya, abuela, ¿quién es más heterofeo? La nueva encuesta. ¿Negro pésimo o PAC? Pero sabéis que yo creo que ninguno de los dos está muy feo, está tan feo. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento físico. Así como atractivo, tu corte de pelo, haberte rapado y que haya crecido después. Y creció distinto. No soy tan feo, Juan. Le acabo de pegar... Acabas de ahorcar al gerente de la radio. Lo que pasa es que no has conseguido auspicios. Estamos buenos mozos. Y qué bueno que sea mudo, que haga gestos, no nosotros tenemos que explicar todo. No hemos conseguido. Ver, una foto de eso. ¿Quién es peor? ¿El negro pésimo? ¿Quién es mejor? ¿El negro pésimo? ¿Quién es más guapo? ¿El negro pésimo o PIC? Ya nos van poniendo cualquier cosa. A ver, ¿puedo ver la foto? Junto a Navalón. Vamos con Miño. Su falta de cuello. Su polola lo dejó. Lo abandonó. Al cangrejo de Navalón. Al camarón. Sin cuello a Navalón. La almeja a Navalón. No tiene cuello. Sin futuro. No hay auspicios en la radio de Ana Balón. Nadie paga las cuentas a Ana Balón. ¿Y quién tiene? ¿Y qué va a pasar? Ana Balón, cuando llegue la SSD, ¿cómo pagarás estas canciones que tú pones, Ana Balón? Se irá preso Ana Balón, el cangrejo Ana Balón. Te iremos a ver cuando estés preso, cangrejo Ana Balón. No tienes cuello, Ana Balón. Ayudaste a muchos a tener el sueño de un programa de radio. Sin embargo, para cumplir ese sueño de los demás, te inmolaste tú, cangrejo Ana Balón. Es el cangrejo Ana Balón. Nunca nos hubiesen dado no un programa. No tiene cuello Ana Balón. Es una almeja Ana Balón. Su novia lo dejó. ¡Se lo merecía! Con su novia hermosa, no digo nada más. Le y ahora vuelve solo a su edificio, pasado a Chantilly. Con olor a carbonada, el pasillo de la radio, porque todos comen aquí. No hay casino en la radio del Caimán, Ana Balón. Felipe Ana Balón. ¿Quién paga las canciones? Dos comidas al día. Mala dieta. Pan, agua. Carlos Müller. Y bebida. Leche pulida. Ana Balón, su bebida favorita, engordola. Sí. Yo te quiero, Ana Balón. Antes te insultaba, risa de Ana Balón. Hoy me di cuenta que eres un buen amigo. ¿Nos diste la posibilidad? No tiene cuello, pero sí tiene corazón. Sí, cómo te quiero, Ana Balón. No tiene cuello, Ana Balón. Es la rara de el cangrejo Ana Balón. ¿Nos diste la posibilidad a cuántos de tener un programa? Ninguno de nosotros tendría un programa si no fuera por ti. La única que tal vez tendría un programa sería la bella de Francisca Soler. Ella tendría más que un programa. Y qué bien se ve en ti. Apretadito. Como te quiero Ana Balón. No tiene cuello Ana Balón. En mi radio Ana Balón. La almeja Ana Balón.cl. De esta manera finaliza el programa de hoy. Le agradecemos a todos los muchachos que nos estuvieron escuchando y dando el aguante acá. Al Negro Pésimo, a PAC, a Mantarraya, al Pez, a Mantarraya. Vamos con Tiro de Gracia, que vuelve en la casa acá. El Tierrado para despedirse. Y el Chanchito, después de haber llegado a Trending Tropic, Chancho Culeado Feo, vamos a proceder a destruirlo. ¡Destruido el Chancho Culeado Feo! Pedro. Oye, espera, tenía plata. Bueno, era un regalo. ¡Era un regalo, Pedro! Pedro va a tener que pegar cada pieza. Puta la con la gotita. Te quedas haciendo esto. Realmente hoy día te portaste mal. ¿Sabes cómo te portaste? ¡Pésimo! ¿Por qué soy el negro pésimo? El gremio de mi ganga y el respeto. ¡Es el negro pésimo! ¡Tómale una, el negro pésimo! Tómale una foto, Carlos, y muéstrale a todos que destruye el chancho. Porque es un chancho culiado feo. Es el negro pésimo el que está hablando, porque es necesario. No es a diario, esto es Tierra 2 todos los lunes a esta hora sin horario necesario. Tomé la determinación de volver a Concepción a un club gay con el Pez el 15 de agosto. El mismo negro pesimismo. ¿Quieres el negro pésimo, el verdadero negro pésimo? Dicen que hay uno más, ese no es el real, este es el negro pésimo. Negro pésimo en la casa, es un rumido negro pésimo, ya no sale en TV, ahora solo tú lo puedes ver a través de una camarita chica de WhatsApp. Primera semana de septiembre, vuelve el Club de la Comedia, apague la tele. Y ahora Pedro Ruminot se queda pegando con la gotita cada pieza del chanchito de Greda. Se quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa, Maipú. Es Maipú. Yo era como tú, yo era un Agradecer a todos los amigos del bistro donde estuve. En Maipú yo era un hetero feo. Hetero feo. Hetero feo en la casa. Todos somos hetero. Pero ahora gano plata. ¿Sigue siendo feo? Sigo siendo feo, pero la pongo y la saco. Y no me equivoco. PAC. Puta ya, wea. Pero negro pésimo, cálmate. Yo la también. Pastilla, hey, yo también era un hetero feo, ¿eh? Cuando el negro se hace. Yo también era un hetero feo. El feo. Cuando uno es hetero feo, bienvenido al laberinto eterno. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Venirme a Santiago, venirme a los medios de comunicación y comenzar. Y comenzar a vivir otra vida que antes no había tenido, porque yo no había tenido placer. Nunca había estado con una mujer. Y ahora que soy, sigo siendo hetero feo, tengo dinero en los medios de comunicación. ¡Para pan! ¡Volví a Concepción! ¡Hetero feo! ¡Hetero feo! ¡Hetero feo! ¡Hetero feo! No tiene cuello, es anabalón, es la almeja, pero tiene corazón, yo. Todavía no logra surgir con su radio. ¿Qué va a pasar cuando el SCD se dé cuenta que estas mismas canciones que estamos cantando nunca han sido pagadas ni... No hay dinero para eso. ¡Te la va a poner la SCD, papi! La SCD e impuestos internos. Cuando es un hetero feo... Hetero feo, es feo, es feo. Cuando uno es hetero feo. Y si tú estás escuchando esto, es porque también es hetero feo. ¡Jueves! ¡No te necesitamos! ¡No vas a volver nunca más! Sí, quiere volver. ¿En serio? Sí, me dijo, ¿pudo llamémoslo? ¿Pudo ir el lunes a cantar mis canciones? ¿Llamémoslo? La próxima semana que venga. Llamémoslo. No, pero llamémoslo ahora. Y antes, cuando contesta. Antes de irme, sí. Cuando contesta, es, aló, le cortamos. ¿Ya? ¡Negro pésimo! ¡El negro pésimo! ¡Sos el negro pésimo, negro pésimo! ¡Negro pésimo! Está pegando el negro pésimo, ¿eh? Pon el hip hop, weón. Estamos haciendo hip hop. No lo trates mal, por favor, Pedro. No trates mal al pésimo pésimo. Lo vamos a llamar, Pedro, en este momento el negro pésimo está llamando a David Retamal, antiguo colaborador de... Tierra 2. Estamos llamándolo. Son las 0:36 de la noche. ¡Es la feo! Mañana. ¡Es feo! Pero ojo que David hetero se despierta feo, a las 6 de la mañana todos los días. Porque tú sabes que su papá trabaja en La Vega. Y a las 6 de la mañana él tiene que pasarlo a buscar. Porque el papá ya se levantó a las 3, 4 de la mañana y está trabajando en La Vega. Entonces él pasa a buscar a su papá para irse a una feria libre. ¿David? ¿David? ¿Aló? David, no contestas, te pongo. Sí, está ahí. ¿Aló, David? No te escondas, mata. Oh, estaba escuchando el programa. Estaba escuchando el programa. Y quiere volver. Quiere volver. Menos vaya a volver si no contestáis el llamado, mierda. Ah, pues Pedro, no lo trates mal. ¿Por qué soy el negro pésimo? Te portaste negro pésimo. Te portaste pésimo esta semana. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, muchas amigo. Gracias. Soy PAC. Soy el negro pésimo. Es Anabalón y también está el gerente. DJ Negro pésimo. También está en la casa. Gerente de marketing, por favor. Vamos a conseguir auspicios pronto. A todos los amigos que participaron con el hashtag Chancho Culeado Feo, vamos a elegir ahora al ganador de las dos entradas. Y ese no es otro que... Vamos a buscarlo, buscarlo, buscarlo, buscarlo, buscarlo, buscarlo. Está buscando. Es Rubino. Quien antes no tenía dinero para. Chancho culiao feo. En su estilo Chancho particular. Chancho culiao feo. El ganador del concurso. Valentina por el Paz. Chancho culiao feo. Valentina Paz. Arroba. ¿Arroba? Felipe. Arroba Vale Viedma. Vale Viedma, arroba Vale Viedma. Te has ganado dos entradas para el show de mañana de Felipe Abello y de que te habla Pedro Ruminot. Monólogos de humor, amistad, simpatía, risas, buen ánimo. Oye, negro pésimo, tenés depresión y eres borracho. Hola, Madrid, tu mamá es guatona, tu mamá es traficante. Algo de eso verán mañana en Barabajo. Oye, Pedro, en mi casa en la esquina se quemó una farmacia. Quedó ahumada. Felipe, entraron a robar la casa. Sí, te entraron a robar la casa. Me robaron el sillón. No sabes cómo me siento. Negro, pésimo. Y Felipe Abello. Mañana. Bar abajo. Bar abajo. Nuevamente vacío. Buenas noches. Esto fue Tierra 2, solo por New Pop.